El invitado de hoy en el encierro es un colombiano que nació en la Toscana y que se ganó el corazón de los colombianos porque desde que llegó a Colombia se convirtió en un promotor de la cultura colombiana. Él mismo profesor, él mismo artista, grabador, un gran profesor del arte colombiano. Por eso es muy grato saludar en el encierro de la W al maestro Humberto Yangrande. Muchas gracias. Humberto, ¿cómo es la vaina de que uno nace en ese lugar tan bello, uno de los más lindos del mundo, y que termina enseñando en Colombia? Bueno, mira, es que yo apenas terminé la Academia de Arte y los cursos de maestro de arte, que empecé a hacerlo a los 11 años y a los 17 ya era maestro de arte. Llegó un momento que tenía que hacer el servicio militar y preferí venirme a Colombia, donde aquí residía una hermana mía. ¿Por qué había una hermana suya en Colombia? Una hermana mía en Colombia llegó aquí en el año 61 con unos grandes amigos nuestros de la Toscana, que era Antonio Pacini y Franca Churli, que ¿cómo después no? Se casó y se volvió Franca Pacini. Ellos vivieron un tiempo en Cali y mi hermana estuvo un tiempo en Cali, después vino a Bogotá a trabajar con los ingenieros Nino Parma, un gran ingeniero italiano. El calculista, exactamente. Y ahora, estando mi hermana aquí en Colombia, fue, digamos, fácil llegar aquí y un poco también de aventura, un poco conociendo más el mundo, porque yo vivía en un pueblito que se llamaba Luca, un pueblo muy pequeño, pero yo un precioso. Poco con esa mirada, sí, Italia es muy preciosa, y mi pueblo también es muy precioso, pero también usted sabe que pueblito chiquito, infierno grande. Yo quería conocer un poquito más el mundo y fue fácil llegar aquí. Y a pesar de que era fácil, o no obstante que fuera fácil llegar a Bogotá, ¿lo hacía con el ánimo de quedarse o simplemente de hacerle el pase al servicio militar? No, haciéndole el pase al servicio militar sabía que me tocaba quedarme un buen tiempo. El servicio militar en Italia es muy complejo, y yo sabía que llegando aquí me tocaba quedarme aquí mucho tiempo, y así fue. Apenas llegué aquí a Colombia, dime. Sí, pero ¿como para quedarse o simplemente un rato y su hermana y Pacini y devolverse? No. Realmente vine a quedarme. Ah, bueno, perfecto. Aquí rápidamente conocí a muchas personas que casi me adoptaron, como fue el maestro Santiago García, Patricia Riza, la gente del teatro. También por intermedio de mi hermana conocí al maestro Rendón, que en ese entonces estaba organizando los talleres de grabado de la Universidad Nacional. Con él me puse en contacto y por medio de él realmente pude entrar en un corto tiempo a enseñar a la Universidad Nacional. Pero maestro, ahora que ya usted menciona el grabado, pues ¿sí? Yo supongo, creo que el desarrollo del grabado, la enseñanza del grabado, y el interés por el grabado, la litografía, la xilografía, en fin, todo lo que tiene que ver con ese, con esa técnica se le debe a usted. Y lo digo porque eso me lo enseñó Antonio Roda, a quien tuve el privilegio de tener siempre muy cerca, porque lo admiraba y lo apreciaba mucho. Mira, la verdad, no pienso mucho así. Yo he ayudado mucho al desarrollo del grabado, pero no hay que olvidar que aquí hubo unos grabadores muy buenos que también enseñaron y difundieron la gráfica, como fue el maestro Ringifo, el maestro Rendón, el maestro Quijano, el maestro Mateus, el maestro Anegallo, Luis Paz, que fue realmente uno de los artistas que rescató la litografía. Que yo pienso que, digamos, más que todo en el grabado en metal y en la serigrafía, realmente hice un gran aporte. Pero no hay que olvidar que en Colombia hubo grandes grabadores que fueron muy importantes en la enseñanza y fueron muy importantes también, digamos, en el desarrollo de la obra de ellos. Bueno, está bien que usted, me parece muy meritorio hacer ese reconocimiento, pero la verdad es que a mí, que me ha interesado el tema por la cercanía con Belisario Betancourt, que tenía, sí, por el grabado y por la impresión en general un respeto enorme, fue como el origen de su actividad periodística, y entonces no tenía tan clara que esos profesores habían tenido la importancia que usted recuerda y señala. Pero entonces pasémonos de una vez al afiche y al cartel, que a mí me parece ocupan un lugar importantísimo en la historia del arte colombiano. Sí, mira, en el año 71 un grupo de artistas no desarrollamos un colectivo que se llamó el Taller Cuatro Rojo. El Taller Cuatro Rojo pretendía hacer un trabajo, rescatar realmente un trabajo a nivel de lo testimonial y a nivel de todo lo que estaba pasando a nivel de la violencia en el país. Ahí desarrollamos carteles, desarrollamos obra, digamos, testimonial, desarrollamos mucha obra, digamos, en relaciones también a toda la cultura popular. Y de una manera fundamental hicimos un trabajo muy de campo, un trabajo de mucha investigación, que en ese momento, digamos, en el arte era un poco precario. Que indudablemente ya había existido un colectivo, Bachué, etcétera, etcétera. Pero, digamos, el trabajo nuestro, yo pienso que le hizo un aporte muy grande a nivel de abertura y a nivel de concepto para las nuevas generaciones, porque nosotros nos desplazábamos por el país, trabajábamos con la gente, investigábamos, había todo un sentido de sociología, de antropología, dentro del concepto de la creación de nuestras obras. Por supuesto, es que yo recuerdo de mis primeros años la importancia que tenía el cartel en la calle. Todas las avenidas, todos los sitios en Bogotá tenían pegados unos afiches o para la lucha libre o para la actividad política, y con el tiempo solamente terminó el afiche haciendo oficio político y desapareció el del espectáculo. Pero la exposición del maestro Adolfo Bernal sobre el afiche indica la importancia que tiene para la historia del arte colombiano el afiche como un documento de expresión artística. Sí, mira, el cartel siempre ha existido. Ha habido, digamos, un cartel muy popular que indudablemente se pegaba mucho en la calle. Un cartel, digamos, muy directo, muy simple también, que se pegaba en la calle. Nosotros buscamos de hacer unos carteles mucho más ricos, digamos, a nivel formal, pero también con mucho contenido, digamos, político. Y logramos pegar muchas veces esas obras casi artísticas, la pegamos muchas veces en las calles, la pegamos en Cali, la pegamos en Bogotá, la pegamos en muchos sitios para evidenciar, digamos, ciertos actos barbáricos que se estaban haciendo en Colombia, donde no había mucha información. Hace parte de su estilo contestatario, es decir, que era ya un elemento de arte, pero para protestar, más o menos. Sí, era una forma, digamos, de comunicar lo que nosotros considerábamos que los periódicos y muchas veces en general la prensa no comunicaba. Decía. Sí, pero no solamente nosotros nos dedicamos a eso, ¿no? También buscamos de hacer obra, digamos, con un sentido histórico, rescatando mucho, digamos, las raíces y un contexto y una identidad colombiana, ¿no? Ese cartel del que estamos hablando, además del mensaje, ¿tenía elementos gráficos distintos de las letras? Hombre, tenía mucho elemento gráfico importante porque estábamos utilizando mucho, en algunos casos, la serigrafía y la serigrafía fotográfica, que en ese entonces era una técnica, digamos, no muy reconocida. O sea, se conocía, pero no se trabajaba con esa intención. También esa parte la trabajamos en el fotograbado, okay, que era la parte sí. Que yo más manejaba. Diego y Nirma manejaron mucho la fotoserigrafía, que eran dos de los miembros del Taller Cuatro Rojo, con Carlos Granada, Fabio Rodríguez y Jorge Mora. Nirma y Diego es Diego Arango. Exactamente. Bueno, maestro, entonces ahora vamos a la Universidad de los Andes, porque aunque usted ha sido profesor de varias universidades, me parece, o no sé si es porque la relación mía con esas personas que estaban en los Andes, es decir, el maestro Roda, Luis Caballero, Santiago Cárdenas, Beatriz González, pues siempre lo mencionan a usted cuando hablan de su paso por la Universidad de los Andes. ¿Cuál es el secreto de ese ambiente que hubo ahí en ese momento en los Andes? Mira, yo conocí a Eduardo Soto, que era el decano. Lo conocí exactamente en la oficina en Bosa del ingeniero Nino Parma, y hablando con él, porque yo me la pasaba mucho tiempo allá, porque en un principio vine contratado, digamos, por esa empresa, y un día él me dice que por favor pase por su oficina en los Andes, y ese día yo pasé, y él inmediatamente me presentó a Roda y me dijo: es el nuevo profesor de grabado de la universidad. Bueno, yo también me quedé un poco sorprendido, Roda también, pero él me dio todo el apoyo para construir el taller de grabado, que habían intentado muchas veces de construirlo, nunca lo habían podido construir, y montamos el taller de grabado en los Andes. Yo era profesor ya de la Universidad Nacional, y podía, digamos, tenía unos días libres que podía dedicarme a dictar las clases en los Andes. Y así empezó, digamos, un taller que fue creciendo, hasta que se volvió la primera carrera de grabado que se armó en Colombia. La armé yo ahí en la Universidad de los Andes. Sí, tal vez por eso es que yo he dicho que usted es como el precursor del grabado en ese campo del arte, porque todas esas figuras que después fueron estrellas en algún momento hicieron grabado. Roda le dedicó más tiempo, pero los demás en algún momento hicieron grabado y todos absolutamente reconocen que fue usted el que los motivó, les enseñó y promovió ese interés por el grabado. Pero sí, me interesa lo del ambiente, la parte, dijéramos, de entretenimiento. Y no sé si esta escogencia que usted hizo de Celia Cruz para recordar una pieza musical tiene que ver con esa época en la que era muy grata la noche en Bogotá. Hombre, sí, tú sabes que la salsa siempre ha sido una música que a todos nos encanta, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho la música en general, no solamente la salsa. Pero lo que quiero dejar muy claro es que realmente la gráfica nació mucho. En la Universidad Nacional se construyó bastante Estamos en el encierro con el maestro Humberto Giangrandi, pero veo que tenemos un poquito de dificultad en la comunicación, de manera que la vamos a recuperar. Maestro, ¿me escucha bien? Meta la música. Qué pena, pero tuvimos un problema de comunicación. Usted estaba explicando la importancia que a su juicio tenía la Universidad Nacional en lo de la promoción del grabado y de la impresión. ¿Humberto? Tenido dificultades con la comunicación. Humberto, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Qué pena. ¿Estaba usted recordando la importancia del grabado y de la Universidad Nacional cuando se nos dañó la comunicación? Es correcto, mira, che, el grabado le debe mucho a la Facultad de Arte de la Universidad Nacional. Cuando yo llego realmente a la Universidad de los Andes, busco de darle importancia al grabado, armando de nuevo un taller, enseñando la gráfica, etcétera, etcétera. Pero no podemos olvidar de todo el trabajo que se ha desarrollado de la Universidad Nacional, donde yo también era profesor y donde duré casi más de 34 años como profesor enseñando. Me parece, o sea, muy justo. Allá hubo realmente una expansión de talleres muy importante. O sea, hubo taller de grabado, de linóleo, de xilografía, de litografía, de fotos, fotolito, de fotoserigrafía, hubo talleres de papel. Che, por mucho tiempo, digamos, la Universidad Nacional tuvo unos talleres, digamos, muy importantes en la enseñanza de la gráfica para el país. En los Andes también montamos, digamos, un taller de grabado en metal y montamos un taller de xilografía y de serigrafía, donde ahí enseñó exactamente la maestra Mirma Zárate, enseñé yo. Y ahí Rodas se entusiasmó mucho con la gráfica y empezó a ser grabado ahí con nosotros. Y también de la Nacional pues salieron María Eugenia Niño y Luis Ángel Parra, que también me parece son muy importantes en el desarrollo ya comercial del arte gráfico, y ellos arrancaron con mimeógrafo. Hombre, ellos realmente no fueron, bueno, María Eugenia fue un estudiante de diseño gráfico, Luis Ángel Parra fue un estudiante de química, más que todo. Yo realmente a Luis Ángel Parra, María Eugenia, le ayudé a organizar el taller de gráfica. Ellos estuvieron en mi taller un poco de tiempo aprendiendo y ellos desarrollaron realmente después un pequeño taller con artistas muy joven, hasta que lograron, digamos, hacer un trabajo muy importante dentro del arte gráfica como hoy en día lo están haciendo. Bueno, maestro, pero entonces entremos en su obra, porque usted, además de todo lo que le ha dedicado al grabado, pues usted como artista tiene una característica que me llama mucho la atención. J. Mario dijo que usted era quien había erotizado el arte colombiano. Eso, ¿por qué el poeta J. Mario declaró que usted era el erotizador del arte colombiano? El J. Mario es muy generoso, es muy querido. Bueno, yo dentro de mi obra he hecho mucho trabajo, digamos, a nivel erótico, he hecho mucho trabajo alrededor de los problemas sociales, he hecho mucho trabajo en relación a la violencia, he hecho trabajo, digamos, en relaciones a la prostitución. Che, he hecho trabajo mucho a nivel, digamos, de la persona que son anónimas, digámoslo así. Mi trabajo es muy alrededor de las personas anónimas. Pero, digamos, hay una temática muy grande alrededor de todos esos temas, que son los temas que realmente a mí siempre me han interesado mucho, ¿no? Lo social, en términos generales. Lo social en términos generales, sí. Y entonces también. Sí. Aló. Y ya en eso, en el tema puramente social, hoy, ¿cómo estamos? Entre los primeros trabajos que usted hizo y hoy, ¿cómo la ve? ¿Cómo? No se preocupe. Entre esos trabajos primeros suyos de contexto social y contestatarios al tiempo, y la situación de hoy, ¿cómo la está viendo? Bueno, hoy en día, bueno, cuando nosotros empezamos a hacer esos trabajos, que yo también lo estaba haciendo en Italia también estuve trabajando mucho lo social, trabajé mucho la locura, trabajé mucho la prostitución, trabajé mucho, digamos, muchos temas relacionados con la sociedad italiana, ¿no? Ya. Aquí fue mucho más cruda la cosa y hoy en día veo que realmente muchos artistas han recogido, digamos, el trabajo social, que ha sido real, que me parece que es un trabajo muy importante, ¿no? Sí, claro. Pero por ejemplo, toda la obra de Débora Arango cuadra dentro de ese criterio. Hombre, Débora Arango fue una gran artista que fue censurada por mucho tiempo, como nosotros fuimos censurados también por mucho tiempo, por muchos años. Sí. Cuando nosotros trabajamos en los años 60 y 70, los críticos y los curadores de arte nos censuraron muchísimo. Lo mismo le pasó, digamos, a Débora, que fue una gran precursora, digamos, podríamos decir, de todo un arte político, que por mucho tiempo fue censurada. Así es. Con una obra muy interesante, que algunos críticos, como Darío Ruiz y otros, digamos, curadores de arte de Medellín, la rescataron. Así es. Mucha importancia tiene y encuentro algún paralelismo entre lo que ella significó y su obra. Maestro, pero el problema de este programa es que el tiempo se le acaba a uno y obviamente me queda mucho por dialogar con usted. Entre otras cosas, si añora o no a su pueblo chiquito, pero en general a Italia, ¿le hace falta o ya no tanto? Bueno, yo no soy una persona muy nostálgica, la verdad, ¿no? Bueno, Italia es un país indudablemente rico en cultura, en patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. No es que la añore mucho, o sea, reconozco indudablemente que Italia es un país importante a nivel cultural, ¿no? Pero también tiene mucho otro problema que realmente son bastante fastidiosos, que es el turismo, que digamos sí. El turismo, pero el turismo visto como una gran escenografía que Italia, donde se paró en el tiempo para exactamente atrapar los turistas. Esa parte me fastidia muchísimo. Lo entiendo. Italia se volvió una gran escenografía que no cambia. Esa parte no me gusta. Lo entiendo perfectamente, pero a cambio de eso nos ganamos a un profesor, a un artista y a un promotor de cultura preocupado por los problemas de Colombia que los ha llevado al arte, y eso ya es muy importante para nosotros los que admiramos su trabajo. Yo le agradezco que haya aceptado la invitación al encierro y espero que podamos profundizar más sobre estos temas más adelante. Yo le agradezco mucho y quiero decirle que yo soy realmente un ciudadano que quiere mucho Colombia y que Colombia me ha dado mucho y en eso no solamente lo reconozco, pero lo agradezco. Así es, maestro. Muchas gracias de nuevamente. El martes tendremos otro invitado de interés nacional en el encierro, el martes, cuando anunciaremos la nueva programación de la W Radio en la tarde.